¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Esta es la emisión número 4097 de Fórmula en los Negocios. Sabadito alegre, fin de semana. Quédese con nosotros que tenemos una emisión sensacional para usted. Estamos transmitiendo en Radio Fórmula Yucatán, 94.5 de FM, allá en la Casa de la Radio, en la García Ginerez, en la cabina del control técnico y operativo se encuentra Víctor Tun, también del musical. Ya sabe que nos gusta tener buena música, buen rock and roll en los cortes comerciales, y pues ahí Víctor Tun nos hace el favor de acompañarnos. Quédese con nosotros, también estamos transmitiendo a través de nuestra plataforma de Zoom, para que este programa llegue a sus aparatos receptivos. Tenemos en esta tarde al doctor Víctor Gámez Imas, de Control Odontológico, en la conversación. ¿Cómo estás, doctor? Bienvenido, buenas tardes. ¿Qué tal, mi querido Roberto? Muy buenas tardes a toda la audiencia. Muy contento, como siempre, de acompañarte con cada 15 días. Agradezco mucho la invitación y bueno, pues deseo que sea un gran fin de semana para toda la gente que nos escucha. Así es, doctor, estábamos diciendo que pues estamos por esperar, o si no, ya entró el frente frío, el primero de la temporada, lo que hará lluvias, generará lluvias, porque al tener interacción el frente frío con las ondas tropicales o las ondas cálidas, pues generan lluvias. Así es de que, de todas formas, un fin de semana caluroso. Acuérdense que siempre lo he notado yo desde hace muchos años, cada vez que va a entrar un frente frío en esta temporada ya de, pues no es invierno, pero ya estamos entrando con los frentes fríos. Días antes de que entre el frente frío, como que se estimula el calor, pero bueno, pues ya sabe, hay que hacerlo el fin de semana crioterapéutico. Lo bueno es que no tenemos amenaza de huracán ni nada, hay que mantenerse informado. El Atlántico todavía está muy activo con tormentas tropicales, pero pues nada de qué preocuparse. Por lo pronto, quédese con nosotros que tenemos un tema sensacional para usted. Doctor, ¿cómo te va con la pandemia? Pues fíjate que gracias a Dios bastante bien, mi querido Roberto. Seguimos teniendo, por supuesto, todas las medidas preventivas. ¿Cómo seguirá haciendo esto? Ya es algo normal dentro de todo nuestro consultorio. Pero gracias a Dios, nuestros pacientes nos visitan para poder resolverles sus problemas de salud. Seguimos todavía con 3 días a la semana, pero en horarios corridos, por la situación de la sanitización de todas nuestras instalaciones y equipos. Y entonces estamos de 9 a 3 de la tarde, lunes, miércoles y jueves. Y gracias a Dios, pues vamos bastante bien. Esperemos que ya ahora, en el mes de octubre, cuando ya las condiciones sean más favorables, abramos un día más para empezar a tener ya nuestros horarios prácticamente de forma normal. Pero bueno, invitamos a todos nuestros pacientes a que nos hablen y que nos pidan una cita para poderles seguir atendiendo de forma preventiva, que no se esperen a tener problemas. Muchos de ellos esperan que les duela algo precisamente ahorita por los cuidados que se tienen respecto a lo del COVID, pero que no se preocupen, tenemos todas las medidas necesarias para que estén las cosas en orden y no haya ningún problema. Por supuesto, pero bueno, yo creo que estar sanamente en la cuestión bucal, pues también ayuda a tu sistema inmunológico, ¿no, doctor? Porque si tienes alguna infección en los dientes, pues tu sistema inmunológico también va a la baja o se concentra en algo y te puede dar COVID, claro. ¿No? O sea, claro, no descuidar una cosa, claro, por esperarse o por temor, ¿no? Además, fíjate, mi querido Roberto, que en estos en estas reclusiones voluntarias por la pandemia que hemos tenido, pues nuestros hábitos higiénico-dietéticos han cambiado mucho. Todos nuestros pacientes pues nos reportan no solamente situaciones de que ahora les ha dado por comer cosas en horarios que antes no lo hacían, a tal vez se les olvida cepillarse sus dientes también como lo hacían anteriormente, o simplemente también la otra cosa que interviene mucho es el factor del estrés. El estrés, mi querido Roberto, ha hecho que muchos de las personas que nos visitan, nos manifiesten problemas de bruxismo, que es el apretamiento de sus dientes, es el estrés que tienen y ese desgaste que pueden provocar en sus dientes, también tiene problemas y repercusiones en la articulación, lo cual puede llegarles a producir dolores de cabeza. Entonces, sí es muy bueno que nosotros tengamos en consideración, como tú decías, que por la boca entran muchísimas de las enfermedades que padece el ser humano, que si en esta situación además nosotros vamos a tener otro tipo de problemas que vamos a compartir con el COVID, pues esto se vuelve todavía mucho más peligroso, porque nuestras defensas, nuestro sistema inmunológico, pues no está en óptimas condiciones como para poder recibir los problemas del COVID, por ejemplo, ¿no? Hay que estar siempre muy atentos a eso. Totalmente, y bueno, pues tenemos que seguirnos cuidando, doctor. Entonces, la pandemia no ha cejado, por lo menos aquí en Yucatán, como que llegamos a una meseta de 250 contagiados diarios, más entre 15 y 20 decesos diarios, pero de ahí no hemos logrado bajar, y he notado en las cifras que se concentran en Mérida, o sea, el número de contagiados pues son más en Mérida, como que las demás comunidades están bajando. Yo no sé si porque en Mérida pues ya está, redujeron las restricciones de movilidad, los restaurantes ya pueden abrir hasta las 12 de la noche, 11 de la noche, y bueno, como que en la ciudad de Mérida ya todo mundo regresó a la vida cotidiana antes de la pandemia, y pues yo creo que eso está mal, doctor, porque las pandemias van a continuar, doctor. Yo estoy esperando en cualquier momento la nueva cepa, y lo peor del caso que suceda es que esa cepa no sea afectada por las vacunas, entonces es volver a empezar. Y esto tenemos que hacernos conscientes, doctor, de que las medidas de protección, de sana distancia, uso de cubrebocas, mientras no tengamos fuera por completo a la pandemia, lo tenemos que seguir haciendo, ¿no? Sí, efectivamente, me quedo, Roberto. Definitivamente debemos de tener en consideración que no debemos de dejar de usar nuestro cubrebocas. Acuérdate que el cubrebocas realmente es algo que nos ayuda por prevención, por protección y por solidaridad con nuestra comunidad. Debemos de tratar de evitar ir a reuniones. Yo cuando he ido a alguno que otro restaurante me doy cuenta que siguen manteniendo de alguna manera los espacios entre mesa y mesa. Si hay sana distancia ahí, la gente se maneja siempre con su cubrebocas, pero acuérdate que ya también regresaron a clases muchas escuelas. La movilidad que se tiene en la ciudad de Mérida es muy diferente a cualquiera de las otras ciudades de nuestro estado, y entonces por supuesto que las probabilidades de contagio son mayores. Entonces sí debemos de no olvidarnos que debemos de seguir manteniendo hasta donde podamos las medidas preventivas y de sanitización, perdón, que más nos conviene para nosotros, para nuestra familia y para nuestra comunidad. Totalmente de acuerdo, doctor. Y bueno, pues valga el mensaje, porque esta va a ser la nueva normalidad. Yo el otro día en uno de los programas comentaba que no podemos pensar que vamos a regresar a hacer las mismas actividades que hacíamos antes, o la manera de hacer negocios, la manera de realizar nuestro trabajo, la manera, hemos hablado mucho del home office, y yo estoy seguro que muchas de esas prácticas las debemos de seguir utilizando. Yo sé que vamos a extrañar pues nuestros tiempos aquellos donde no importaba y te ibas a las fiestas de 200, 300 gentes, pero yo creo que eso, hasta eso debe de cambiar mientras, insisto, no logremos dominar la pandemia. Y según los científicos, pues van a seguir apareciendo diferentes cepas de este mismo virus o otros virus, y pues eso, pues amigos, hay que seguirse cuidando, o al menos que usted sea muy macho y se quiera arriesgar. Y a mí no me hace nada el condenado virus, pues bueno, pero como decías tú, hay que tener respeto por los demás, que no tienen culpa de su manera de pensar. Pero bueno, vamos a un corte comercial, amigos, no se me vayan. Ahorita regresamos. Ándele. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo, lindo sabadito, fin de semana. Mire, a disfrutar el fin de semana, que ya viene la temporada más linda aquí de la península de Yucatán, de Mérida, octubre, sus lunas. La verdad que esta temporada del año, una vez que terminan los mendigos huracanes, pues Mérida se convierte en una ciudad maravillosa, así es de que a disfrutar de esta temporada y también a festejar, ojalá te demos la Navidad o el Año Nuevo ya con el fin de la pandemia. Yo de veras que hasta una botella completa de tequila me voy a echar. No es para tanto, no es para tanto. No es, pero de mezcal sí. Ah, pero de mezcal para festejar que le ganamos a la condenada pandemia. Pero bueno, por lo pronto déjeme darle una recomendación antes de continuar con la conversación de esta tarde. Mire, Grupo Sadassi nace en 1975 como un consorcio de empresas especializadas en el desarrollo de conjuntos habitacionales sustentables. Con más de 45 años en el mercado y más de 300,000 viviendas entregadas, mejorando la calidad de vida de familias en 14 estados de la República Mexicana. Grupo Sadassi es actualmente una de las empresas con mayor experiencia en el desarrollo de comunidades de calidad. Ha sido reconocido gracias a su innovación y sustentabilidad por autoridades nacionales e internacionales, instituciones financieras, organismos de vivienda y por sus mismos clientes, así como varios de sus desarrollos han obtenido diversos premios nacionales de vivienda, lo que se ve reflejado en los resultados del índice de satisfacción del acreditado. Estas encuestas son elaboradas por JD Power, una empresa especializada en la medición de satisfacción de compradores. ¿Quiere comprobar cómo construye Sadassi? Dese una vuelta a cualquiera de los fraccionamientos aquí en la ciudad de Mérida, en Paseos de Mérida, allá en el poniente de la ciudad, en el norte de la ciudad de Mérida está el fraccionamiento Las Américas, y acá en el oriente, enfrente de la planta de la Coca-Cola, está el fraccionamiento Los Héroes. Métase a su página, platique con ellos, www.sadassiyucatan.com.mx. Grupo Sadassi, las mejores casas y más. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Nos acompaña el doctor Víctor Gámez Imas, de Control Ontológico. Y doctor, ¿qué te parece si le entramos al tema? Este tema que, pues, todas las empresas debemos de analizar estas claves para que seamos exitosos en esta nueva normalidad, doctor, porque como decíamos, vamos a regresar a la vida cotidiana, pero con cambios sustanciales en la forma de hacer empresa, en la forma de hacer nuestro trabajo. Efectivamente, efectivamente, mi querido Roberto, las cosas son completamente diferentes y yo creo, como lo comentamos hace 15 días en el otro programa, para mi gusto, en los últimos tiempos han cambiado dos cosas que son importantísimas. El hecho de a partir de las Torres Gemelas, ¿te acuerdas? Después de las Torres Gemelas, cómo el mundo tuvo cambios terribles, tremendos, como también ahora con la pandemia. Han sido dos cambios globales terribles y grandes. Y por supuesto, esto se ve reflejado en nuestras empresas. ¿En qué sentido? En muchos sentidos. Yo creo que aquí tenemos que ver, primero que nada, el que tengamos que estar preocupados por todo lo que son nuestros clientes, nuestros empleados y por nosotros mismos, pero más preocupados por la situación de la pandemia. Pero en este caso lo que nos interesa es que sea una empresa exitosa. Entonces, aquí tú pusiste un tema muy interesante, que son 10 claves de una empresa exitosa. Dice, más allá de la rentabilidad, las mejores compañías son las que se preocupan por dar valor a sus clientes, empleados y socios de negocios. Una empresa verdaderamente exitosa no es aquella que es rentable, es la que percibe utilidades, pero también entrega valor a los consumidores con productos o servicios útiles para su vida diaria. Se preocupa por el desarrollo de su gente y aporta beneficios a la sociedad. Eso me parece sumamente importante porque debemos de ser, como tú siempre lo dices, una empresa que sea autosustentable, que enfoque mucho sus cosas hacia el humanismo, hacia la gente, hacia las gentes que pertenecen a la empresa, pero también principalmente pues a la gente que son nuestros clientes, mi querido Roberto. Totalmente de acuerdo. Importantísimo. Por supuesto, ¿verdad? Doctor. Y fíjate, aquí la parte que mencionas es importante porque es una tendencia de lo establecido en el World Economic Forum, estas propuestas del nuevo capitalismo que le llaman ellos, este capitalismo donde integra a todos los stakeholders, o sea, los stakeholders de una empresa es la comunidad donde está, son los clientes, son los trabajadores, son sus consumidores. Toda persona que tenga relación con una empresa es un stakeholder de la empresa y la empresa debe de hacerse responsable de que se desarrolle tanto su gente, sus clientes, su comunidad, todo el medio que le rodea a la empresa debe de desarrollarse óptimamente, incluyendo la ecología, incluyendo la sustentabilidad. Y ese es el nuevo modelo capitalista que no nada más se centra en la rentabilidad. Claro, la empresa tiene que ser rentable. ¿Rentable qué quiere decir, amigos? Pues que los ingresos sean mayores a los costos de producir o de brindarte un servicio. De otra manera, pues no es negocio. O sea, no puede sobrevivir una empresa si no es rentable. Y las utilidades ya se miden en otro concepto, no nada más en la acumulación de dinero para los accionistas, sino las utilidades se miden en qué valor agregado le estoy dando a mis clientes, cómo les agrego valor con mi producto. Agregarles valor quiere decir lo que decías, cómo les hago la vida más fácil, cómo hago el bien común, claro, cómo hago, etcétera. Es ese claro concepto nuevo que pues nosotros lo hemos venido platicando aquí, doctor, no desde la pandemia, desde antes, casi no, desde que antes, fundamos, claro, venimos platicando de estos temas, ¿no? Claro. No, además, fíjate, por ejemplo, voy a dar uno de los lemas de nuestro consultorio, la razón de existir de nuestra clínica es la satisfacción de nuestros clientes. Esa es una situación muy importante y no es de ahora, es desde hace muchos años, pero como tú decías también, se enfoca no solamente en los clientes, sabemos de enfocarnos también en el ambiente de trabajo que tienes, porque no es todo la situación económica, es el lugar donde tú estás y que le brindas a tus trabajadores para que puedan ellos desarrollar sus actividades profesionales de la mejor forma posible, no solamente ganando un buen ingreso, sino que estén a gusto, que estén bien, que se sientan bien para poder desarrollar a gusto lo que tienen. Absolutamente, y por eso, pues uno de los temas o de las claves que nos dice este artículo que lo escribió Belén Gómez Pereira de Entrepreneur, dice, hay que enfocarse en el cliente, ya lo dijiste, ya lo mencionaste. Una empresa exitosa siempre tiene como principal objetivo satisfacer las necesidades, como lo dice tu eslogan, reales o latentes de sus consumidores, ¿no? Eso es una parte fundamental. El segundo es cuida a tu gente, o sea, cuida a tus empleados, a tus socios, a todos los que tengan relación con la empresa, y pues eso debe de ser también un fundamento claro. Y fíjate, doctor, estas claves, estos puntos deben de ser expresados en los objetivos de la empresa, deben de ser expresados en el liderazgo de la empresa, que todos los trabajadores sepan que el dueño de la empresa o los directores están enfocados en esos objetivos y que sean incluyentes. Amigos, esa es la capacidad que tenemos los líderes, que debemos de tener los líderes para lograr estos cambios. Pero bueno, interesante la conversación, amigos, no se me vayan. Vamos a un corte comercial. Ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo sabadito. Yo sé que a esta hora pues va usted saliendo de trabajar, va en su automóvil, cerrando el negocio, a disfrutar el fin de semana. Mire, no se le olvide que con estas temperaturas todavía es necesario traer una hielera bien equipada, que le llamamos nosotros la crioterapia. Y sobre todo el fin de semana, pues bien equipada para que evitemos cualquier contingencia con el calor. Y mire, como todavía tenemos que seguir usando cubrebocas cuando salimos de casa, ponga los cubrebocas en la hielera y cuando se los ponga va a tener una bocanada de aire fresco impresionante. Así es de que hágalo, usemos la crioterapia, sigamos cuidándonos y protegiéndonos de este condenado virus que pues ya nos encerró casi por año y medio más y espero que... Espero que se acabe. Pero bueno, déjeme darle una recomendación. Mire, a nuestros amigos empresarios que están interesados en dar a conocer lo que hacen en sus empresas en este sentido de la sustentabilidad, es importante que sepan que nosotros tenemos los espacios aquí en el programa de radio para difundir sus mensajes y sus estrategias de sustentabilidad, de responsabilidad social, que es una manera de entrarle al marketing de contenidos para dar a conocer lo que su empresa está haciendo. Así es de que nos ponemos a sus órdenes. Así como yo le invito a que escuchen los lunes cada 15 días a nuestros amigos de Influencer Marketing, como son las empresas Quequén, como es la Fundación Echazarreta, como es Segmento Research, que hablamos precisamente de temas de responsabilidad social, de cómo están estas empresas realizando estos cambios sustanciales en el mundo empresarial global que merece ya nuestra sociedad y que merece nuestro planeta precisamente para cumplir con la sustentabilidad de las empresas. Comuníquese con nosotros, es contacto@formulaenlosnegocios.com www.cbdmx.mx. Y bueno, regresamos aquí a la conversación de esta tarde con el doctor Víctor Gámez Imas, de Control Odontológico, que él también, pues dentro de su ambiente, dentro de su consultorio, pues también promueve todo esto de la responsabilidad social y más, sobre todo en su ámbito odontológico, doctor. Así es, mi querido Roberto. Sí, debemos de tener siempre en mente esta situación, la responsabilidad que tenemos con nuestra sociedad, y más en estos momentos en los cuales está muy involucrada nuestra situación de salud, y que el ser humano está pasando ahorita por una situación en la cual es muy difícil, no sabe a veces qué es lo que va a hacer, porque los cambios que se están dando son cambios de verdad muy, muy fuertes. Pero bueno, siguiendo con el punto número 3 que tenemos aquí dentro de las empresas, dice, le entrega valor a la cadena de suministro. Las mejores compañías del mundo impulsan a sus proveedores, nunca dejan de pagar ni piden plazos poco realistas. Estas empresas saben que para que el modelo funcione, todos los que forman parte de la cadena deben fortalecerse y crecer, y no solo no abusan de ellos, sino que los impulsan a mejorar y ser más competitivos. Pues esto es muy normal, mi querido Robert. Si, por ejemplo, en mi caso, mi laboratorio con el cual yo trabajo, o mis proveedores, que son los que me surten de los materiales de importación que nosotros utilizamos para también resolver los problemas en nuestro consultorio, nosotros les pedimos que nos traigan X materiales y les hacemos negociaciones que no son benéficas tampoco para ellos por los costos de los materiales, porque el dólar nosotros lo vemos que está constantemente fluctuando. Debemos de saber que ellos son los que nos proveen, son nuestros proveedores. Debemos estar conscientes de que ellos estén bien para que lo que nosotros necesitemos ellos nos puedan surtir, y nos puedan surtir a tiempo y, por supuesto, a un precio más justo. En cuestión de los plazos para pagar algunas cosas, tratamos de que siempre se pague al contado, y en casos en los cuales hay algunos tipos de productos que son más específicos, pues tratar de llegar a una buena negociación justa para ambos, para poder los dos fortalecernos y tener esa cadena de suministro, y que nuestras empresas, tanto la de ellos como la de nosotros, sigan funcionando muy bien. Eso es importante, no querer machetear a nuestros proveedores en la empresa a la cual nos dediquemos, ¿no? Totalmente de acuerdo, doctor. Y bueno, pues yo no sé, pero aquí en Yucatán hay algunas empresas que tienen costumbres así de machetearte. Por supuesto, no voy a decir el nombre de las empresas, pero a mí ya me tocó que para que te paguen tenías que llevar la factura física hasta del otro lado de la ciudad, y allá una persona te la sellaba, y luego de ahí tenías que llevar esa factura ya sellada a otro lado, donde era, pues no sé, el del almacén, y ahí también te la sellaban, y luego de ahí tenías que ir a la caja de la empresa para que entregaras los documentos firmados y sellados, y ahí ya te daban tu contrarrecibo. Pero fíjate lo curioso. A dos veces te pagan. No, hombre, hasta más, a tres. Y luego ahí te daban tu contrarrecibo. Pero te hacían hacer colas al rayo del sol. Como para que no. De veras, es verídico. Me consta. Como a mí para me que pasó. Te desanimes. De veras, es increíble. A cobrarles. Y mira que estoy hablando de empresas que no tenían esa necesidad. O sea, que tú dijeras, oye, pues si les tengo que dar crédito o les tengo que aguantar porque no tienen suficientes recursos. No, no es el caso. Al contrario, son empresas sumamente grandes. Y es lamentable que esa cultura la tengamos que cambiar, porque hoy la solidaridad a través de la crisis en la que estamos, pues tiene que verse reflejada de esa manera de ser puntuales, de ser, no es pedirles de más, es pues lo acordado, como dices tú, el cumplir con los compromisos. Lo justo, ¿no? Claro. Lo justo, mi Robert, porque imagínate, queremos que la maquinita funcione bien, pero no, no le ponemos, ¿no? Cuando vamos a cargar gasolina, no la queremos pagar, ¿no? O como sí. Tú dices, o le ponemos gasolina de la que no es la que necesita tu empresa. No, no es eso. Yo creo que no debemos de limitarnos en la calidad de los productos que compramos para darles un excelente servicio a los clientes. Totalmente. Eso es muy importante. Eso es muy importante en el resultado del éxito de tu empresa. No puedes tú buscar las cosas más baratas o las cosas o pagar las cosas como tú quieras cuando tú sí quieres tener resultados de excelencia. Por supuesto, digo, es además, doctor, entra dentro de los aspectos éticos honorables de hacer negocios, ¿no, doctor? Digo, claro, claro. Tenemos que regresar o tenemos que buscar. Pues mira, yo a esas empresas, de plano, de veras, yo les negué ya el servicio, les dije. Ya no les vuelves a vender. No, claro. Les vuelvo a vender, por favor, y las puse en mi lista negra, ¿no? Y sí, exacto. Eso que dicen que al cliente lo que pida, pues no, no necesariamente, doctor. A clientes como exacto. Estos, mejor táchalos de tu lista. Y tan tan. Así es. También debemos de reservarnos el derecho de admisión de algunos clientes, por supuesto, como tú lo estás diciendo, debemos de seleccionar a nuestros clientes, porque tampoco vas a querer hacer de tu práctica profesional o de tu empresa una empresa que se dedique nada más a cobrar a algunas gentes o pasar malos momentos desagradables en ese tipo de negociaciones que no convienen, ni a ti no te convienen. Entonces, las cosas creo que deben de ser parejas para todos, para que todo funcione muy bien. Totalmente de acuerdo, doctor. Y bueno, amigos, pues ahí es importante, porque este es un cambio de paradigma, es un cambio de mentalidad, es un cambio hacia la solidaridad, hacia la unión, de lo que tenemos que en la nueva normalidad, pues esas condiciones van a ser las más efectivas. Así es de que, bueno, vamos a un corte comercial. No se me vayan, ahorita regresamos. Y bueno, aquí se nos fue la luz, doctor. Lo bueno es que tenemos no break. Sí, se nos fue la luz ahorita. Ah, qué bueno. Tenemos no break. Tenemos no break, así es de que vamos a ver si aguanta el no break. Ahorita regreso, voy a salvar la grabación. Sí, mi Robert, claro, claro. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta emisión sabatina, que mire, ya es la emisión número 4097. Se dice fácil, pero pues ya 4097 programas son un buen. Arrancamos un sábado, el 19 de abril del 2008. Arrancamos con la programación de Fórmula en los Negocios y de ahí para el Real. Y la verdad que, pues gracias a ustedes que nos acompañan en cada emisión, que han hecho posible pues que tengamos esta duración y ojalá que pues nos sigan apoyando para lograr, imagínate cuando lleguemos al 345,560. Dios nos preste vida, doctor. Bueno, pero ya van para el 14 años, qué bárbaro, bastante bien. 14 muy años bien. Con doctor y contaditos, ahí están. Usted puede sí, escuchar sí. Los programas porque los tenemos en nuestra plataforma de Fórmula en los Negocios.com.mx desde el programa número 1 para que se dé cuenta quiénes estábamos cuando iniciamos estas transmisiones. hace ya poco más de 13 años. Pero bueno, ¿por qué le dije eso? Pues, porque estamos en el programa 4097. Y bueno, doctor, ojalá nos dé tiempo la pandemia de hacer una pachanga, ¿no? Porque llevamos el aniversario, llevamos los 4000 programas que no pudimos hacer pachanga, llevamos, oye, ya, ¿no? Es justo y necesario hacer una pachangoa. Se va a tener que juntar varios motivos por los cuales se tenga que festejar, mi querido Roberto, pero claro que pues sí, con mucho gusto. Ojalá y pronto. Ojalá y pronto. Mira, el puro motivo de que se acabó la pandemia, hacemos doble fiesta. Sí, definitivamente. Pero bueno, definitivamente. Es importante que nos sigamos cuidando, amigos, por lo pronto. Así es. Porque pues la cosa todavía sigue allá afuera, peligrosa y peliaguda. Pero bueno, antes de regresar con dar por terminada la plática de esta noche, de esta tarde, perdón, déjeme darle una recomendación. Mire, es la hora cristal, es la hora en la que pues tenemos que pasar a la reforma, echarse dos como la gente y después seguir su camino. La reforma, la verdad que es la auténtica cantina que llegó a Mérida, pues la reforma tiene 50 y tantos años, porque la reforma pues estaba en la Ciudad de México y nuestro queridísimo amigo Miguel Galloso se la trajo para acá, para Yucatán. La reforma auténtica cantina está en la Avenida Líbano, es la calle 20, número 39A, Colonia México Norte. Pero es importante porque pues cada semana tienen platillos especiales. Esta semana tenían sopes de arrachera. Que no, hombre, de veras, algo. Con tuétano. Con tuétano, es correcto. Sopes de arrachera con tuétano. ¡Qué delicia! No, no puede usted dejar pasar esto. Dese una vuelta a la reforma. Obviamente sigue teniendo su menú tradicional, la hoja de elefante, la oreja de elefante, el cerdo en morita, chicharrón en salsa verde, bueno, los chiles en nogada, todavía creo esta semana tenía chiles en nogada por temporada, así es de que, pues hay que ir a la reforma, doctor, a echarse dos como la gente. ¿Cómo no? No, y siempre es un ambiente muy agradable y Miguel está al pendiente de que toda la gente que estemos ahí estemos muy contentos y que estemos muy bien atendidos. Absolutamente, así es. Un saludo igual, para Miguel. Y por ahí nos saludamos, queridos amigos. Vamos a la reforma, la auténtica cantina. Pero bueno, regresando al tema, doctor, ¿con qué cerramos estas claves para hacer empresas exitosas en esta nueva normalidad o en este reinicio o en esta, pues no sé, reencuentro, renacimiento que nos está? Bueno, debemos de reinventarnos, ¿no? Esto es una forma de reinventarse y de ver que aprovechemos los recursos existentes y que limpiemos aquellas cosas que nosotros sentíamos que no estaban funcionando tan bien. Pero aquí nos dice, por ejemplo, que hay que usar muy bien los recursos y proteger el medio ambiente. Ya lo habías comentado, las empresas exitosas no generan toneladas de desperdicios, sino que utilizan de manera eficiente la energía y los recursos que tienen, procurando el menor impacto posible en el ecosistema. Eso es algo que siempre lo comentas y es bien importante. Tienes que tener control en tus procesos. O sea, eso es bien importante. El aumentar la productividad y reducir los costos tiene que ser más competitivo para que seas más competitivo, pero nunca bajando la calidad de tus servicios. Siendo competitivo, siempre siendo productivo, pero siempre mantener la calidad de tus servicios. Esto tiene que indicarnos en los procesos que llevamos a cabo, cuáles son los que tenemos que eficientar y cuáles son los que no. Ahora, El ofrecer un ambiente seguro y limpio a tu gente, bueno, también lo hemos comentado muchas veces, debemos de darle las herramientas necesarias para que nuestra gente esté siempre bien capacitada, esté contenta y que sea en las mejores condiciones para que pueda ser una empresa productiva y una gente productiva. Tiene que tener seguridad y comodidad, y sus maquinarias, equipos, tienen que tener el mantenimiento constante para que puedan ser productivos y ellos tengan seguridad. La innovación, mi querido Roberto, que es otra cosa muy importante. Siempre debemos sin importar el giro o la industria, las empresas más exitosas son las que buscan formas de mejorar y dar soluciones creativas a los problemas. Están dispuestas a revolucionar modelos y retar al status quo. Saben que las ideas son su mejor activo y que para estar a la delantera de la competencia es necesaria la innovación. Siempre hay que dar un plus, compadre, ¿no? Fíjate, doctor, que he escuchado a muchos consultores donde nos definen que en la pandemia nos tenemos que adaptar, pero más que adaptarnos, yo pienso que tenemos que innovar, porque adaptarte, pues quizás es aceptar la circunstancia de uh-huh. estar limitado, de etcétera, pero adaptarse para mí significa que tenemos que mejorar nuestras formas de hacer las cosas dadas las circunstancias a las que nos estamos enfrentando, ¿no? Y tenemos que innovar, tenemos que renovar, tenemos que inventar nuevas formas de cómo salir. Lo que estamos viviendo es inédito, doctor. Digo, hay muchos que hablan de la influenza española que mató a no sé cuántos millones, pero a nosotros, nuestra generación, doctor, y mira que ya estás en los baby boomers, doctor, o sea, una generación ya muy ya importante. Ya vas a empezar con tus cosas. No. Debemos de aprender, doctor, esa la parte de innovar es aprender. Claro. En qué nos tenemos que enfrentar y cómo, ¿no? Es una parte fundamental en este proceso. Mira, doctor. Así es, así es. Yo veo que muchas empresas, por ejemplo, los restaurantes, que tenían la entrega a domicilio, que lo tenían así como a un servicio además de, en estos momentos, se les fue, eso fue lo primero que echaron adelante y les cambió y les dio la oportunidad de sobrevivir. Claro, eso es innovar, ¿no? Esa es así la parte. Es. No nada más te adaptaste, innovaste, o sea, sí. Diste un paso más allá. Pero bueno, así doctor, es. Sensacional la conversación, muchas gracias. ¿Dónde te pueden encontrar, doctor? Gracias, mi querido Roberto. Control Odontológico se encuentra en la calle 21, número 415B, por 6A y 10 de la Colonia México Oriente. Nuestros teléfonos, 9999-264429, y nuestro WhatsApp, 9991-714457. Háblenos, nos dará mucho gusto poderles ayudar y servir. Siempre es un placer conocer a nuestros nuevos pacientes y bueno, a nuestros pacientes que siempre tenemos desde hace mucho tiempo, les mandamos un abrazo y nuestro afecto sincero. Muchas gracias, Roberto. Un abrazo y buen fin de semana. Igualmente, doctor, gracias por estar aquí. Y bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas tardes, buen provecho. Nos escuchamos el lunes.